the street. You hold on tight. You hold on tight. You hold on tight. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? Oh, hola, hola. ¿Quién es? Oh, hola. Yo acabo de llegar, me tomé un remis. ¿Cómo están? Bienvenidos al sexto programa de Pobres y Envidiosos. Mi nombre es Ángel de Bristol. Estoy acá para invitarlos a todos ustedes a pasar una noche llena, llena de alegrías, emociones. El Olga Vázquez está de fiesta, están armando un muñeco gigante que va a destruir a todo el fascismo en la ciudad de La Plata. Prepárense, también estamos con el doctor. Tiene la forma de Marx, ¿no? El muñeco. Tal cual están preparándolo, le están poniendo unas manos bien marxistas, bien grandes para aplastar a la opresión política. Estamos con Alejo Border. Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Muy bien, Ángel. Tuve una semana complicada, pero bueno, acá estoy para negar todos mis problemas y existenciales con ustedes, mis amigos. ¿Cómo está el Dude? Bienvenido, Dude. El Dude está medio dormido. Estuve complicado, la verdad, los últimos días. ¿Qué te pasó? Vemos que tenés unas marcas de que te han sacado órganos, dude. ¿Dónde anduviste? Me quedé dormido en un bondi y me levanté en, creo que Ruanda se llamaba. Pero la verdad, no sé, mucha mosca, mucha gente flaca, todo mal, la verdad que mucho nervio. Le mandamos un beso a la gente de Ruanda que siempre nos escucha. Encima hice por el 106.3 o por radionautfm.wordpress.com. Ruanda Nara. Nos escucha siempre. Chicos, o sea, estoy completamente desnudo en este momento. Están sacando fotos para subirlas a nuestra página, que es Pobres y Envidiosos en Facebook y Pobre y Envidioso en Twitter. Sí, yo estoy completamente incómodo con la desnudez de Ángel. Y también queremos pasar que pueden llamarnos al 451-6917-0221 si llaman desde otro lugar, y 54 antes si llaman desde otro país. ¿Verdad? Haga su denuncia, señora, haga su denuncia. Sí. Allí van a poder votar sobre nuestra consigna del día de la fecha. Contame un poco de la consigna. La consigna es, ¿violencia o mentir? Violencia o mentir, violencia o mentira, la mentira, el golpe. Uno decide. Uno decide, voten, porque si no, lo vamos a decidir nosotros y el nepotismo no es lo nuestro. ¿Qué secciones tenemos para hoy, compañeros? Bien. Vamos a estar dando las noticias desde Argentina, Argentina. El mundo que nos invade. Vamos a dar un par de vueltas por el mundo, sí. Como siempre. Vamos a tener un Más Allá de Cuevana, donde vamos a hablar de las películas del señor Walt Disney. Genio. Genio total. Y tenemos la sección de ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Con qué nos sorprenderá hoy? ¿Qué onda? Exactamente. No sabemos. Nunca es como un misterio que no tiene solución en este momento. Y bueno, y también tenemos a Pobres y Envidiosos Investiga. Sí. Estamos con un fenómeno muy fuerte, muy importante. Vamos a concentrarnos, vamos a tener nuestra mente preparada porque nos va a afectar a todos. Yo creo que va a afectar al 60% de la población y más en la ciudad de La Plata. Es un tema que es como los tornados, es un tema constante en la ciudad que azota a la sociedad entera. Así que, amigos, vamos a empezar este programa y nos elevamos con esta onda colosal. Didn't you? You took a wild orchid. actualidad en Pobres Invidiosos. Noticias del Mundo, desde Argentina. Pasados los 15 minutos de las 10 de la noche, acaba de morir una persona de infelicidad. Está todo mal en el país. Seguimos con noticias desde la perspectiva argentina. Querido, te estamos escuchando. Transmitime. Te cuento, Ángel, porque venimos a traerles una noticia del avance que genera el capitalismo y la ciencia en todo el mundo. Todo el mundo sigue mejorando día a día. La Esto está noticia, todo bien. Gracias al capital que nos da esta gente que nos quiere destruir, tenemos que seguir adelante. La desigualdad es buena porque genera muertos de hambre y pobres, pero bueno, no importa, porque por otro lado, escuchen lo que consigue. No es mi culpa. Claro, ¿no? ¿Qué me importa a mí además? Por favor. Sí. Entonces, un equipo de la Universidad de Connecticut, escuchen lo que consiguió. Sí. Consiguió que un matrimonio de toda la vida se comunique. Una pareja que ya había cumplido las bodas de plata se volvieron a hablar. Es imposible. ¿Cómo? Intercambiaron pensamientos complejos más allá de los habituales monosílabos, codazos y quejas diarias. Culazos en la cama también. Se consiguió con electrodos en la corteza cerebral que se le implantó a estas dos personas. Me estás diciendo que prácticamente han destruido una institución que es el matrimonio silencioso que dura alrededor de 75 años. Y eso transmite... es lo que decían, porque esto puede llegar a generar un divorcio. Porque si no se divorciaron fue porque nadie dijo, che, voy a llamar a un abogado. ¿Qué nos enseña el silencio? A durar para siempre. Es eso, señoras y señores. Tenemos que hacer, hay que juntar firmas, hay que cortar electrodos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intervenimos en esto, Alejo? Bueno, veamos un poco primero cómo fue esta investigación, cómo se desarrolló. Por favor. Los científicos de la Universidad de Connecticut colocaron implantes en el cerebro del marido y de la mujer que llevaban 50 años conviviendo, ¿eh? Toda una vida, ¿qué me dicen? Y pudieron mandarse señales motoras y sensoriales el uno a otro. Lo que llegó a pasar fue que después de casi 30 años que llevaban sin hablarse, porque al principio, viste, se hablaban, se maltrataban un poco, se golpeaban, pero tenían que hablar porque tenían un hijo chiquito, viste, que quién va a buscarlo al colegio, voy yo, va po. Esta boluda, este boludo. Exacto. Después, cuando el nene cumplió 20, se fue de la casa, listo, no hablaron más, ¿para qué van a hablar? Tal cual. Pero, ¿para qué está la tele? Claro, obviamente. Y entonces fue... Y el lenguaje de señas. Pero ni siquiera, por eso sería comunicarse entre ellos. Sí, es verdad, ellos sería no como querían, demasiado. Sí, ni siquiera eso se miraban. Eso es motivo de divorcio. Eso es motivo, ya se podrían decir con señas que se quieren divorciar. Bueno, ahora que le pusieron estos electrodos, sí, pasó un milagro. Bueno, un milagro no, la ciencia. El hombre le dijo a su mujer, ¿cómo estás? A la mierda. Sí, la mujer brotó en llanto, me imagino. No, pero además no quedó ahí porque siguió. Y la mujer le respondió. Le dijo, no, ando medio mal acá, bueno, tengo que hacer un par de compras. ¿Y qué hago con eso? Yo no puedo hacer nada con eso. Y bueno, no, pero pará, porque peor, el hombre lo escuchó. Va, mejor, no sé, como lo quieran ver. Es complicado. Pará, pero tiene cuánta memoria de RAM que tiene, te digo, porque ya tres interacciones... Yo ya en este momento necesito un vaso de agua y dormir una siesta. Hay que aclarar que hubo varios intentos fallidos para que estas dos personas se comuniquen. Ah. De todas formas, lo pudieron hacer. Bueno, sí, hubo muchos errores... La mujer le dijo, a mí no me hables en ese tono enseguida. O sea, volvieron a lo cotidiano y se acordaron por qué no se hablaban. Ajá. El esposo le dijo, ¿ves? Al final con vos no se puede hablar nada. Siempre te tomás todo para la mierda. Bueno, no salió del todo bien, pero pudieron hacer que se hablen. Sí, pero yo te quiero ver, por ejemplo, cuando te habla durante el partido. O la novela que está viendo el hombre, porque tiene que ver un partido de fútbol. O te olvidaste el aniversario, te olvidaste de traer los limones, la microchipera sacando chispas a cagar. Ahí te quiero ver avance de la ciencia capitalista. Pero pará, porque quisieron ver si podían sacar un tema de conversación entre ellos. O sea, los científicos quisieron avanzar más y más. La ciencia no tiene límites. Consiguieron que hablen de un tema en particular. Fue de su hijo. Entonces la madre le dice, mirá qué lindo que era viendo una foto del hijo, qué sonrisa que tenía. Y dice, bueno, ahora en cambio se está quedando pelado y bueno, está hecho un necio, ¿viste? Bueno, de tal palo, tal astilla, dijo mirando al marido. Qué linda palabra necio que se le dice a los hijos todo el tiempo. Me encanta, necio. Me encanta. Yo lo trato así a mi hijo todo el tiempo y un cachetazo después. A mí, mi mamá me decía, buen día necio, buenas tardes necio. Me llamo necio. Ignacio. Es mi segundo nombre, sí, soy Ángel Necio de Bristol. Bueno, Ángel, te cuento que... Después de todo esto, la pareja terminó totalmente exhausta después de estas pruebas y bueno, se fueron a dormir. Obviamente en camas separadas, como siempre, ¿no? Sí. Así que bueno, la ciencia no deja de... De sorprendernos día a día. Me acabo de cagar encima con la noticia. Yo no sé qué hacer con este descubrimiento. Yo sinceramente juntaría firmas para que ir con la iglesia y romperles todo el estudio de científico. Viene con MP3 el ratito para escuchar a tu mujer. Claro, si no querés, lo podés. O radio también. Sintoniza claro. Radio, podés escucharnos a nosotros, por ejemplo. Porque venís como. Estamos en 106.3 o radionautfm.wordpress.com. Me encantó. Ya de paso aprovecho. Pobres y envidiosos. ¿Y saben quién nos sorprende más que la ciencia? Jesús. Jesús nos sorprende más que la ciencia. Pero también Martín Rothblatt. Martin Ustedes dirán, Rothblatt. ¿Quién es Martín Rothblatt? ¿El no. Jesús de Estados Unidos? Sí, señor. El ¡Ching! Jesús de Estados Unidos. Parece que Jesús sí. Volvió a venir a la Tierra más o menos en el año 1970. Sí. Y la en mejor los 90, época de Estados Unidos. Claro. Nos sorprende con retraso igual. O este llegó... Está bien, ¿no? Jesús de Nazaret, lo pasa que en este eligió una vida más sencilla. Dijo, la última vez terminé crucificado. A los 20. Fue empezar a gilear a los 20. Dije, no, la última vez me crucificaron, me pusieron una corona de espina, me dieron latigazo y dijo, no, esta vez voy a tratar de llevar una vida tranqui. ¿Qué hizo Jesucito? Se vino, nació en Estados Unidos y se pasó a llamar Martín Rothblatt. Martín, que en inglés puede ser nombre de varón o de mujer. ¿En serio? Claro, sí. Porque es Martine. ¿Cómo? O Martin. ¿Sam? ¿Sam no es? ¿De Samantha claro. O Samuel? Perfecto. Sam. Bueno, Martín es otro. O San Pedro. Entonces, ¿qué pasó? Martín, o Jesús, alias Martín, sí. Se enamoró de una señora negra, hay que decirlo, una persona que... Una persona de color. Una persona de color, él vino sin color porque era blanco. Sí, nació blanco claro. Acá, vino sin color, se enamoró de una negra. No es mi culpa que no tenga mielina. Bueno, ¿y qué pasa? Mielina no. No, mielina no, ¿cómo se llama? ¿Pigmento? Melamina. No. Melamina, eso. No, melamina es la madera. Melamina es la madera. Bueno, para, si nos puede llamar nuestro. Conteste hashtag qué es lo que tiene el organismo para darle pigmentación al cuerpo. Se ganan una pizza. Sí, una pizza en. De pobres y envidiosos. En Ushuaia pizza. La tienen que ir a buscar. Sí. Perdón, te interrumpimos. Bueno, parece que la negra lo deja a él a principios de los 90. Jugada lo deja, a la negra. Lo deja porque se dio cuenta que era lesbiana. Que le gustaban las mujeres. Ajá. Entonces lo deja por una mujer. El hombre es abandonado en este El caso. Hombre es abandonado. ¿Y qué hace? Como él seguía a Jesús, enamorado. Que lo abandonaron sus discípulos. Lo negaron tres veces, dice. Sí, hasta el padre, hasta Dios. Lo abandona todo el mundo este tipo. Es lo dejaron de destino. En Twitter, lo eliminaron en Facebook. Pobrecito Jesucito. Bueno, parece que no se quiso dar por vencido. ¿Y qué hizo? Se cambió el sexo. Era hombre, dijo, pará. Si a ella le gustan las mujeres, me hago mujer. Porque él todo lo puede. Porque él todo lo puede. Es como Menem. Mirá, escuchaste Menem las lo visitas hizo. Ahí de Marie Curie de nuevo. Sí, es que Bolivia siempre está ahí. Le gusta. ¿Marie Curie mujeres, le gusta a Jesucristo? Jesucristo. Ah, mirá cómo se puso. No para, Marie. Es como le decís Jesús y se pone loca. Bueno, parece que entonces se convirtió en mujer para reconquistar a su amada. A esta señora que de color, viste, que no sé ni cómo se llama. Algún nombre de persona negra tendrá. La cuilla. La plata cuilla. Que le sobra a Jesucito también. No, porque es con un milagro, hace clac, listo, claro. Se transformó en mujer. Y consigue recuperar a su mujer, que para esto dejó a su otra pareja, o sea, cualquiera, la negra. Es un mega triángulo con un fantasma cuarto que sería el hombre y que ahora es mujer. Y como que todo cambia y la multiplicación de los panes. No tuvo que cambiarse el nombre porque como era Martín. Ah, quedó con quedó el mismo. Martín, claro, le agregó Martín. Una E al final, pero son igual. ¿Y qué hace? Bueno, reconquista a la negra, pero pará, porque después... La negra la cuilla. No, porque escuchá, después la hija, tenían una hija, se les enferma de una enfermedad re rara que nadie tenía y el tipo encuentra la cura. Convertirla en hombre. Encuentra la cura y se la vende a una empresa y ahora es el CEO más rico... es la CEO, una de las CEO, o sea, de las... ¿Qué significa CEO? CEO no sé. Como el gerente, es el puesto más alto que puede tener una empresa. Claro. ¿Sí? Capo... Como el magneto de un laboratorio. Consiguió convertirse en el CEO más rico de Estados Unidos. ¿Eh? ¿En serio? Ajá. Mirá vos, Jesucito, aparte. Bueno, la pegó esta vez, la hizo bien. Sí. Eso puede pasar en un país en serio donde la gente no discrimina, ¿ves? Sí, mirá, se casa con acá. Una negra, se hace mujer, se vuelve a casar, tiene hijos. Los confunde los hijos. Me parece genial. Hay que juntar firmas, las firmas nos van a salvar de todas las dudas. Seguimos en Radio Nauta. Que fue más que como sido. Intenté esta vez actuar sin saber qué ser. Algo que no resulté tan aburrido. La melancolía ya no es tan buena amiga. Y no es casualidad encontrarnos acá tan perdidamente vivo. Tres minutos para las 10:30, sigue todo mal en el país, acaba de morir una niña a la que le amputaron una pierna por error en el Hospital San Martín. La niña era una niña prodigio que tenía la cura para el cáncer, la mataron por error, le tenían que hacer un trasplante de médula. Seguimos con más información importante, querido Alejo, por favor, sacianos nuestra necesidad de saber qué pasa en este país de porquería. Pasa que un delincuente es digno de Avenida Brasil. Ah... ¿Qué país generoso? Novelón. Cajetas mojadas. Mi señora lo único lo mira que se me ocurre. Atenta, señora, atenta. Porque parece que un delincuente causa furor por su atractivo. Yo lo vi, la verdad que es un chongazo. ¿Es un churro? Como decía la querida Reina Rech. Es un churro. Parece que, aparte de los cargos que se, por los que se le acusan, por ejemplo, delitos de asaltos, tiroteos, bueno, no sé. No importa. Boludeces, esas cosas, sí, son pavadas. Mató dos o tres personas. Se declaró culpable, pero bueno, no importa. Lo importante es que es demasiado bello. Para se ser llama delincuente, ¿no? Jeremy Meeks. Así, señora, si lo quiere agregar al Facebook. Facebook. Jeremy Meeks. ¿De dónde viene Jeremías? Creo que es un inmigrante ilegal que vive en Florida. Bien. Ah, sí. Sí, contame un poquito del chico así mientras voy escribiéndole en mi Facebook. Tiene unos ojos claros, muy lindos, buenas facciones y no tiene ningún tatuaje así bien tumbero. Todavía no fue a la cárcel. ¿Vos dirías que Lombroso lo vería y no sabría qué hacer? Lombroso lo ve y le contradice toda la teoría. Dice, pero ¿cómo? Los delincuentes se supone que eran feos, negros, cabezones. Sí. Lombroso es un tipo que toma medida y te dice que sos. Pero ¿sabes qué? No hay problema, porque este tipo ahora lo meten en la cárcel, porque ya se declaró culpable, y en 2 años queda tranquilo que sale. Sin dientes, gordo, cagado con 4 tumores, sí, así que... No, boludo, se hace un tribal en el hombro. Para mí lo y van sale, a rescatar surfer. Porque lo van a contratar a Avenida Brasil, como me decías hace un rato, ¿eh? Yo estoy segurísimo. Chicos, este señor Jeremy Meeks ya tiene 50.000 likes en Facebook. Capo. Vos fijate, todo por una cara bonita. Qué superficial que nuestra sociedad, pero no importa. Sigamos con la noticia que me encanta. Me encanta porque además la gente comenta y pide que, como es muy lindo... Que lo liberen. Lo liberen. Ya está. Ay, la gente es tan hipócrita. no es hipócrita, se rige por unos parámetros que son los importantes: la belleza, la buena disposición. ¿Las leyes para qué están? Si están para bellecearlas. Las leyes están para los pobres, no para nosotros. Para los pobres y los feos. Claro. Para los pobres y envidiosos. Pero porque, ahí está. Pero porque si sos pobre, pero sos lindo, ya saliste de ser pobre. Exactamente. Dejaste porque de ser te dan pobre. Un trabajo por bello. Envidioso. Exactamente. Pero bueno, la verdad que es una mierda esta noticia. Me hace dar cuenta que el mundo es una cagada. Así que, ¿por qué no pasamos a otra cosa mejor? Sí. Chicos y chicas, la nueva moda. La nueva moda, ¿verdad? A verga. Deme dos. Penequini. Ordene ya su penequini. El penequini, la nueva tendencia masculina para lucirse en la playa. Qué belleza. Me suena a un concurso organizado por la Lotería Nacional. Pene Penequini 6. Pero este viene con dos. Abajo. Con la compra de tu penequini entras en un sorteo por una tapa de Pascualina. ¡Súbeme la música, Carlos! Sí, seguimos. Por favor, contame esta noticia. Se trata de un mini traje de baño. Imagínense una zunga. Sí. Bueno, dividila por dos. ¿Como esta que tengo puesta? Claro, dividila por dos. Sumale cuatro. Eso es 25. Un penequini. Ahí está, perfecto. Es así, a ver. Podrían verlo en nuestro Facebook, las fotos del penequini, pero se los explico igual para el que no tenga internet en este momento. Dale, por favor. Es como una zunga que solamente te cubre los huevos, sí, el escroto y el pene. Sí. Solamente te cubre. Para usarlo, o dejar todos los cantos al aire, o te tenés que hacer el cavado, porque si no lo puedes usar. Eso del lado de adelante. Es como para estar bronceado, ¿no? Como que es como una cuestión del sol que te da en todo el cuerpo. Sí, igual te va a quedar. Es como una media. Un conchero versión masculina. Es como una media con una tira que la agarrás en la raya, sí, del ojete y está agarrada. Y solamente va huevos. Por una pierna, no va por las dos piernas. Claro. Es media rara, yo no sé si va a pegar. Yo si fuese el dueño de Levi's no sé si lo compraría. Y hay que ver cómo son las tendencias, porque. ¿Y de dónde viene todo esto? Mientras sea lindo, esta movida, lo que quiera. Porque la verdad que yo no entiendo nada. Yo vi dos personas nomás. Todos los medios reproducen la misma foto. Son dos chabones que claramente están en una fiesta, puede ser de disfraces tranquilamente. Y a mí me generan dudas. ¿Me lo compro o voy a hacer un ridículo? Yo no entiendo nada. Mira, yo te explico. El penequini tiene su origen en las costas españolas. Más precisamente en Marbella. Ah. Marbella. Javier Bardem lo implementó por primera vez, me parece. Ah, mira. Porque parece que en Marbella se hizo un reality show británico que ahora es marbellano, que se llama Only Was It Sex, una especie de Candia Show. Ah, es como, ¿vieron Jersey Shore? Como eran los italoamericanos en Estados Unidos, Jersey Shore. Como la gente que se hace la capa y es totalmente nefasta, sí, de un lugar en especial, en este caso Marbella. El estereotipo argentino, Ricardo Ford. Ricardo Ford era lo más parecido. Ricardo Ford lo quiso hacer cuando hacía el programa ese en Miami con todos sus seguidos. Con todos sus gatos. ¿Cómo eran los riquitos? No sé. Sí. Los forcitos. Con los riquitos era el Ricky Maravilla, creo. Sí. Que hubiera sido medio fuerte ver a Ricky Maravilla rodeado de hombres musculosos bailando cumbia. Sí. Bueno, ¿y qué te dicen estos dos chicos que son los que están promocionando el penequini? Sí. Que está bueno porque es fácil de quitárselo para poder nadar desnudo. Igual ya estás desnudo. Ya estás bastante en pelota. Yo voy a una playa pública a nadar desnudo. Es como, hay mucha gente, yo me inhibo. Pero pará, porque encima te dicen, pero además, mientras bañás desnudo, lo puedes usar como pulsera o vincha. Ah, porque se me van los flecos para adelante. Claro, pensaron en todos estos tipos. Qué bueno. Ya está, yo quiero tres penequini. Yo encárgamelos. Ordene su pene penequini 6. En Amazon.com. Sí, sí. Y son $60 más 4 de envío. Igual ahora cuando les mostremos las fotos, queridos radioescuchas y radio. Sí, radioescuchas y radioescuchas. Radioescuchas de Radionauta, que son los radionautenses. Bueno, queridos radionautenses, cuando les pongamos la foto, ustedes se van a dar cuenta que para mí se te sale eso. Das dos pasos y terminas en bola. Pero no, porque yo lo vi, está bien agarrado en el culo. Porque es el contorno de la nalga el que hace el peso, le sostiene el peso, claro, del culo. Si tenés bulto. Un culo flaco, no, no es para vos. Es para y si tenés estallada. Un pene pequeño, tampoco es para vos. No. Pues se te va a caer. O tenés huevos grandes. Pene pequeño y huevos grandes, el penequini todavía zafa. Sí. Sí, sí, sí. Y quedás repiola en el penequini. De una. Pero dice que también se te puede enterrar en los cantos, lo que lo haría bastante incómodo. Ah. Ese es el y tema. La cuestión de los pelos, ¿no? Porque yo pensaba. Te tenés, ¿no?, que ir yo, a hacer yo el cavado. Soy una persona que no se hace depilación ni nada por el estilo. Y yo, si me pongo el penequini, sinceramente parece que me están dando un árbol un árbol así, todo lleno de pelos, con un conito, es muy, muy bizarro. Yo me pongo el penequín y me confunden con un judío de Auschwitz, desnudo, así, claro, todo, como que, ¿qué pasó? Chupado. Yo sí. Me lo pongo en la playa y corren más que si viniera Godzilla. A mí me vienen a denunciar, porque yo tengo esa cuestión. Igualmente hay como una especie de capucha nueva que superó al penequín y que ni siquiera tiene agarre. O sea, es una cuestión rara nueva. ¿Una capucha mágica milagrosa que claro, hizo Jesucito? Se presentó, es como una capucha de baño para pene, que va más allá de eso. Es una prenda que está más relacionada con el clip femenino, que es como una especie de C, el conchero que usan las vedetongas de acá. Claro. Y es como, bueno, en el caso del varón, ¿de dónde se agarra? Se agarra de lo que sería el saquito, siempre me olvidó el nombre, del escroto. Escrotum. Y agarra y abraza al pene. Y uh-huh. lo mantiene ahí rígido. Es como una moda más violenta. Es como que cada vez faltan menos cosas y uno va quedando sí. más al descubierto, ¿no? En esta era narcisista asquerosa que nos está consumiendo a toda la familia. Mientras no mostré la verga, está todo bien. Es lo único que me parece como ¿por hoy? ¿Por hoy, qué no? Hoy, ¿por qué mañana no? Ya está. Que esté si de ya moda. Ya estamos en penequín, que esté estamos de ahí, moda, loco. Tal cual. Yo mañana salgo a la verdulería y arriba de la manzana tengo la verga del verdulero. Te lo aviso desde ya. Qué rico, la imagen. Qué rico el requesón del verdulero. Nos vamos con esa reflexión. Un besito. Yeah.

Esto es Más Allá de Cuevana. En Pobres y Envidiosos, claro. Qué lindo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Llegamos a Más Allá de Cuevana con una noche de estrellas, arcoíris, fantasías y drogas. Y antisemitismo, ¿no? Y antisemitismo. Pero que no se note. Bastante bien encubierto, te digo. Porque hoy en Más Allá de Cuevana. ¿Con qué nos vas a entretener, querido Dude? Hoy los voy a entretener con el caballero, el señor Walt Disney. Genio, titán, capo, maestro. Nuestra sección Walt Disney World. Pero asesino, antisemita, ladrón, explotador. Domingo. Exactamente. Anticomunista también. Sí. Antirrojos. Pero antes de seguir con todo este Más Allá de Cuevana que explota. Va a explotar explota la información. De estrellas, información. ¿Cuál es la consigna del día? Te Recuérdela. Cuento, mi querido Dude. Y también te cuento a vos, mi querido Ángel. Acá que estoy, la consigna para el día de hoy es. ¿Violencia o mentira? Ustedes deciden qué prefieren, si prefieren mentir y escabullirse por un mundo medio como hipócrita que llega lejos, o ir por el lado de las piñas, que pueden llegar lejos también, a lo Maravilla Martínez y... ¿Quiere democracia, señora? Participe. Pará, y si yo elegí violencia, ¿qué hago? Digo violencia. Lo grito fuerte, fuerte en mi casa. No, no, si vos elegís violencia, lo que tenés que hacer para que tu voto valga, porque ahí no valdría, lo podríamos impugnar, sí. Tenés que ir al Facebook de Pobres y Envidiosos, lo buscás en Facebook... O por Twitter, en Pobre y Envidioso, porque en Twitter somos uno, en Facebook somos muchos. Mira, yo mandé un mail a Twitter, que se pongan las pilas. Ahí está el error, porque vos a Twitter no mandás mail, a Twitter mandás tweets. Tweets. Ahí fue el error. Ya tenemos 160 y cuántos, 4, 5... 167 me gustas. Vamos, llegamos a los 200 y armamos trencito. Dale, y también aprovecho para presentar que llegó un poquito tarde hoy nuestro operador estrella, Claudio María Domínguez. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Dice que está muy feliz a pesar de que la mujer lo dejó y se fue con otro hombre y se llevó a los hijos. Sí, pero la felicidad se va a cambiar de sexo y la va a reconquistar. Buenísimo, saludos, Claudio. Bueno, seguimos, Dude. Bien, bueno, hoy en Más Allá de Cuevana tenemos al señor Walt Disney World, Orlando, Florida. Orlando, que bueno, Florida. Este fue un chabón que es hijo ilegítimo, señor Walt Disney, de un médico y de una limpiadora. Yo lo encontré así, es de una limpiadora. Claro, es como la traducción de cleaner. Claro, era una cleaner. Era una la cleaner. Kelly. Y bueno, parece la que... La cleaner, la Kelling. Lo dejaron tirado, o sea, la madre lo tiró a Walt Disney. Y ahí conoció a Mickey, una rata. Sí, la rata Mickey, que era su amiga en la granja, porque fue a vivir lo a alimentó. Una fucking granja. ¿A una granja? Se fue a vivir a una granja y parece que todo ese resentimiento después lo descargó en judíos y comunistas, etcétera. Pero igual el loco, bastante piola, ¿eh? Te digo que tuvo 26 Oscars a través de todas sus producciones. Es el récord, me parece. Es el récord. Sí, habría que chequearlo. Esto no está recontra hiper chequeado, como dice el gordo de la nata. Pero habría que chequearlo. ¿Qué lo está? ¿Cuál fue la primera película que vos, Alejo, viste en el cine? La primera película que vi en el cine fue El Rey León. Y según mi tía, lloré mucho. La primera película que vos, Ángel, viste en el cine. Yo soy de una ciudad donde no había cines y hubo una guerra... muy fuerte, no quiero hablar del tema. Bueno, yo la primera película que vi en el cine fue Aladín. Entonces, bueno, parece que por alguna razón, por algo, las primeras películas que vimos todos, menos el pobrecito acá de Ángel, fueron películas de este señor Walt Disney. Así que vamos a pasar a nuestra primera película. Y vamos escuchando. Ahí, ¿qué pasa? Río de martillos, río de gilada. ¿Están picando? Sí, están ¿Gente picando. Explotada en una mina? Gente explotada en una mina. Cavar. Sí, me suena, me suena. Porque estamos hablando de Blancanieves y los siete enanitos. Explotados. Película de 1937, en la cual la blanquita de Blancanieves es perseguida por una bruja poronga. Que agarra y sale corriendo y se encuentra con siete enanitos que están cavando, les cabe la pala a los enanitos. Y no digo les cabe la pala como chiste malo, sino porque tenemos toda una teoría, aparentemente, que circula alrededor del mundo, que dice que los siete enanitos nos estarían representando a todos los siete estados de las drogas más famosas que hay. Lo tenemos a Tontín, que está hablando del faso, que está todo el día ahí. Lo tenemos a Gruñón, que es algo que encontré como la metanfetamina cristal. Parece que los pone bastante gruñones o violentos o lo que sea. Viste que yo no fui al cine, bueno, le dábamos al cristal porque no teníamos para comer. Y bueno, fue muy heavy. Yo me comí a mi mamá. Sí. ¿Cómo te cayó? Pesada, ¿sabes? Me tuve que tomar una hepatalgina. Y lo tenemos a Estornudón, que es el falopero de la merca total, porque estaba siempre narigueteando. Lo tenemos a Feliz, que era el del ácido, que estaba todo el día viendo cosas. Lo tenemos a Tímido, que era el del alcohol. Igual Tímido del alcohol. A mí el alcohol me pone cualquier cosa menos tímido. Me pone bardero, cachondo, lo que vos quieras, pero tímido no me pone. Tímido antes del alcohol. Esa es la cuestión de las teorías conspirativas sobre algo. Algo te la tienen que cerrar. En algún punto la pifian, ¿viste? Vienen pegándole P, entonces Q, entonces no P, y este mató a tal, esta, ¿verdad? Sí, esta y X todos es por los aliens. Claro. Ahí la cagan, ¿viste? Como que siempre hay una parte de la teoría que es mentirra. Claro. Y bueno, lo tenemos... ¿A quién quedó? ¿Quién quedó? Nos quedaron dos enanos. Nos quedó el enano dormilón, sí, que es el de la heroína. Que se enchutaba y quedaba medio. Igual la heroína me parece no te pone dormilón, te pone en cero. Pero viste, pero que. Claro, como esta, claro, yo me lo imaginaba más con el opio. Viste que en los opiarios o los opiáceos, ¿cómo se le dicen eso? Los lugares. Opiáceos. Los hospicios. Pasa que Ángel, vos no aprendiste. Vos no aprendiste a leer. Yo no tenía cine. Te voy a decir una cosa. Yo terminé la primaria. Te va a cambiar la vida esto. La heroína. La heroína es un opiáceo. Está derivada del opio. Así jodeme. Que venía bien. Hiciste un descubrimiento medio tarde, o sea que te lo soy voy a reconocer. Te lo voy a reconocer con originalidad. O sea, no voy a decir que es plagio, te lo voy a reconocer con originalidad. Y después tenemos al sabio enanito, que era supuestamente el adicto recuperado, que era el que les decía a todos los enanitos. ¿Y Blancanieves? ¿Qué era? Blancanieves, no sé. Blancanieves es la merca, chicos. Claro. Blancanieves es la nieve, sí, exactamente. Nieve claro. De noche, ¿cómo es? Fuego de día. Por eso se garchaba Estornudón todo el día, porque no lo podía dejar de lado. Bien, bueno, vamos a pasar a otra producción del señor Walt Disney. Repite conmigo. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Es un gualicho. No te angusties. Chupame un huevo. Hakuna Matata. Esto le gusta a Claudio María Domínguez, no te angusties. Hakuna Matata, ese dice en todos sus libros. Hizo toda una serie de seminarios en relación a este tema. Sí, un libro bestseller, lo compró todo el mundo. Mi mamá lo compró tres veces. Y la madre Teresa. Hakuna Matata, recalchutada como tomate una garomba y que todo te chupa un huevo por la magia de Videomacho. Cualquier parecido con el neoliberalismo es pura casualidad. Bueno, y estamos hablando... esto no es una apología a las drogas también, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Una forma de ser. Sí. Pero viste que va por el lado de la personalidad. Dice, dejate estar, vamos a pasear en auto. Esto sería más los hippies que no quieren laburar y están dando vuelta y como, dejate estar hasta que llegue la factura de Movistar y te diste cuenta que te dejaste estar bastante tiempo. Que la pague mamá. Hakuna Matata acá se dice, ya fue. Ya fue. Oh, sí. Esa es la traducción. Pasa que no llegó. Lo hubieran traducido como ya fue en un par de años antes. Puede ser que no tenga traducción en la palabra. Viste que hay palabras que cuando se las traduce no... la cagan. Ah, pero de eso después vamos a hablar un poquito. Ay, me gustó. Te digo, eso me diste el pie genial. ¿Estás enojado con esa cuestión? No, pero me diste el pie genial, la verdad. ¿Te gusta mi pie? Bueno, estamos hablando, obviamente, de El Rey León, película de 1994, que es un plagio. O yo lloré una banda, le debo todos mis traumas a esa película. Es una... ¿De dónde la sacaron? Adaptación de Hamlet de William Shakespeare, donde tenés un padre con el pibe, lo mata el tío para agarcharse a la madre, ¿eh? Y después el pibe que tiene que volver a matar al tío para tomar el lugar del rey. Nunca te habías dado cuenta. ¿Vos sabés que a mí me pasó lo mismo? ¿Viste? Me pasó lo mismo. ¿Vos pensaste que era...? Yo cosa? Pensé que era original mi historia. ¿Sabés que ya fue? Subirle la cortina, a ver. Sí, sí, vas. ¡Hakuna Matata! Exactamente. Ya fue, che, ¿no estás robando? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Y te mandaba de una. Te mandaba y te sacaba acá todo. Imagínate si empezás a decir Hakuna Matata y no pagaste los derechos. Viene Walt Disney congelado y te saca una ametralladora. ¿Sabes a dónde quedas con Hakuna Matata? ¿Cómo es eso? ¿Está congelado el tipo? El tipo está congelado. Sí. Se recagó muriendo en el año no sé cuánto y de un cáncer de pulmón. Y el loco dijo: meteme en la heladera. Las últimas palabras, la última voluntad fue: meteme en la heladera. Meteme en la heladera. Y la metieron en la heladera hasta que se descubra la cura del cáncer de la pulmón. La cura de la muerte, pues si ya estaba muerto. Claro. Que claro, ¿cómo lo tramó no sé cómo de vuelta? Meterlo en el microondas vuelta y vuelta que sale Walt Disney. Exactamente. Bueno, el Rey León. ¿Qué nos pasa en el Rey León? Tenemos un padre preparando al hijo para cagarse en el resto de todos los animales y dominarlos a todos. ¿Y por qué carajo no sé pero los animales celebran que viene el próximo facho. Se llama monarquía eso. Sí, pasó el martes en España, no sé si te enteraste. Y había mucha gente agitando la banderita. Ajá. Así. ¡Viva España! ¡Viva España! Y ahí decían, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Si nos vieran viva moviendo las manitos, dirían, son españoles. Sí, así les va. Bueno, así hasta está. Que viene, ¿no? Tenemos al padre. Oscar Wilde. Haciéndole el nene. Cagate en todos. Pero viene el tío que es un garca. Vos explotalos. Explotá las hienas, le decía el padre. Vos explotalos a todos, que trabajen para vos, vos no labures. Y le enseñaba a gritar, como... Como enseñaba a gritar, es como que va... Macho, le dijo, macho, a ver... Más macho. Adelante más de las macho. Hienas, grité de las hienas. Bleh, todo el día. Pero el padre, bueno, qué carajo, lo mató el tío. Pero el padre siempre, es como que está muerto, pero no muerto. Porque si se te muere, pero igual tenés la línea Movistar para hablar con tu viejo en las nubes. Me estás spoilereando y haciéndole auspicio a Movistar una película todo y a junto. La vez estás vendiéndome una empresa que es nefasta con sus clientes. ¿Y cuál te vendo? Y mirá, claro. Yo uso Liberar. Liberar es tu compañía de celulares. Liberar. Solo de mente disponible en Ushuaia y en con Cuba, característica y Corea del Norte. 0677. Liberar, auspicia el Rey León. No pasa que Ángel estás muy duro. Es más Hakuna Matata para vos. Yo me quedé con lo de Blancanieves todavía. Sí. Tengo la mandíbula media dura. Más Hakuna Matata. Bueno, ¿qué pasa? No el sé. El padre lo acaba matando a un león, el león padre, tío. Y el chabón, el pendejito se va, te conté 15 minutos de peli, hasta ahora. Y el pendejito se va a una selva y se encuentra a los amigos hippies que te dicen, ya fue todo el día. Hakuna Matata. Hakuna Matata, todo el día. Hasta que viene una minita con buenas tetas, una leoncita, una gata buena. Es una alegoría a tener familia. Sí, gato volvé, le dice. Gato volvé porque se pudrió todo con tu tío, está zarpado. Para mí es una alegoría a la monarquía y a la explotación. Está re duro, Mufasa. ¿Vieron ese video en YouTube? Que loco, está re duro. ¿Qué te pasa? Rescatate. ¿Qué te pasa, guacha? Está muy bueno. Después lo vamos a subir en la página para que lo vean. Está muy bueno. La charla esa que tienen Mufasa y Mafusa. Vos la prometés, vos te haces cargo, ¿eh? No, estamos en nuestro centro de tecnología y computación se tiene que encargar. Así que ya lo estamos subiendo. Por favor, disculpame, te interrumpí, Dude. Me estás pegando con un palo. Bien, sigamos. Y vamos a pasar a otra película de este señor espectacular. Adiós. Nos entregó. ¡No! Adiós. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? A ver. ¿Cómo pudiste hacer eso? Es una alfombra mágica. ¿Una alfombra mágica? ¿De qué están? ¿Quieres? Besito. ¿Paco? Bueno, podemos dar un paseo si quieres. En mi Rolls Royce. ¿Ver el mundo? ¿Es segura? Ver el mundo. Te invita a ver el mundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Confías en mí? No. Disculpa, te acabo de conocer. Está mostrándome tu miembro. Este jipón viene con cable pelado de una. Ahí se sube la chica. Está siendo secuestrada. Ya está, no, arrancó. ¿Se subió al Rolls Royce? Se subió. Sí, de ahí al telo. El telo barato. Están viajando este es por Arabia. Lo estamos viendo. Ay, salta, no sí. Yo te quiero enseñar. Esta te quiero enseñar. Esto es re porno, Walt Disney. Mal. Exactamente. Es que Walt Disney me parece que no la ponía mucho. Por y esto no de sé, resentido. Su mejor amigo era una rata. Lo canalizaba a través de las pelis. A él hablaba a través de sus personajes. Ahora entiendo el odio de Walt Disney. Por supuesto que estamos hablando de Aladdin. Película que nos muestra basada en las mil. Parece que Walt Disney muchas cosas originales no escribió. Todo lo robó de algún lado. Homenaje se le llama, señor. Homenaje Disney. Aladdin, un pendejo pobre que tiene la cara de Tom Cruise, porque la cara de Aladdin es la misma cara de Ahora Tom Cruise. Ahora entiendo la nariz de Aladdin. Ahora todo tiene sentido. La napia de Aladdin era la napia y la sonrisita mogólica dura. Yo decía, ¿por qué tenía la nariz tan deforme? Claro. ¿Y recuerdan lo que hablamos hace un rato? Una persona linda. Deja de ser pobre porque es linda. Exactamente. Usaban a Tom Cruise que era, en ese momento era un churro, como diría Reina Rachel. Le mando un saludo, la evoqué dos veces ya. Típico de los 90. Pero 92. Quedó ahí y tenía un... Y dicen, ¿cómo es? Belleza alternativa. Claro. Porque es alguien... Rústica. Sí. Cuando un tipo de mucha plata nace medio feo, belleza alternativa. Tal cual. Y este pobrecito nos muestra en Aladdin, vemos cómo siendo fachero y pobre podés llegar a ser rico y recapo. O vender autos usados. Aladdin, que es un pobre pordiosero de una ciudad que anda todo el día con el mono, muerto de hambre, robando manzanas. Yo no entiendo por qué no se comió al mono. Si ya estás tan pobre y tan cagado de hambre, comete al mono, hermano. Acordate que Walt Disney tenía a mí una rata. Claro. Ahí tiene toda la explicación. Se le venía todo el carajo. Y bueno, y consigue... Lo lleva, ¿el mono hablaba? El mono no hablaba. El mono decía, se comunicaba como un hombre casi. Claro, era como un... Aquí hay algo que destaca Walt Disney y es los animales antropomorfizados. O sea, con forma de persona. ¿Les doy un dato de color? ¿De qué color? Los niños tienen más afinidad con los animales que con los humanos. ¿Por qué? Porque lo dijo la psicología y yo, cuando lo dice la psicología, que es un libro gigante que habla y dice eso, yo le creo. Yo pensé que mi hijo lo hacía porque le pegaba todos los días nada más. Fíjense, pero parece que es un universal. Exactamente. Fíjense que muchos niños ponen, pongan Discovering Cheats, Pacan Pacan, y van a ver que siempre hay un animal, porque es el que te abre el camino, el te abre el chakra, es reikista. Exactamente, así te abre el camino. Creo que exactamente de esa manera el monito abre el camino en la película. ¿Viste? Algo encuentra. No, el mono no. El mono es el que no quiere abrir el camino hacia alguien que le promete un tesoro impresionante a Aladino. Le dice: vas a dejar de ser pobre si firmás acá y te venís conmigo a esta cueva. Y el chabón se mete en la cueva y que encuentra una lámpara con mucho polvo. Con mucho polvo. Y que la tenía que lustrar. Y la lustraba. Lustra la lámpara como media hora y sale un genio totalmente falopeado, porque la voz del genio lo hacía un actor totalmente falopeado. ¿En serio? Que era Robin Williams. ¿Robin Williams se falopeaba? ¿El cantante Williams se falopeaba? ¿O el señor? El señor. Ah. ¿El señor se falopeaba peludo también? Lo que se entera uno escuchando este programa. La señora Doubtfire se droga. La señora Doubtfire tenía más de una aspiradora, te diré. Pobrecita, mi te lo voy a querer decir. Y con la ayuda de este genio, disfraza a este pobre de rico. Pero lo disfraza, él siempre va a mostrar la hilacha de pobre, de la humildad, no sé qué. Y usa todo eso para tratar de fajarse a una princesa histérica, que no le cabe ninguno. Y montarse en un huevo al malo de la película, que siempre... ¿Cuál es el malo? ¿Es un tío? No, siempre un mago. Siempre lo malo de Disney. La magia, aparentemente, a Disney no le cabía mucho. Porque siempre los malos eran magos, hechiceras, resentidos. Y los pobres y los cosas eran siempre católicos con Biblias. Salvo que sea comunista. Si sos pobre y comunista, te surte acá nomás. Bueno, vamos con un temita en este momento. Vamos y seguimos a después con juntos. Mucho más allá de Cuevana. Yeah. Yo como que con esta canción me llevo un momento de mi vida que yo me pregunto, para haberla tenido en mi infancia tendría que estar teniendo en este momento 38 años. Exactamente. Pero no sé de qué película se trata. Yo la escucho, vi a Mickey Mouse haciendo movimientos satánicos, pero no, ¿qué es esto? ¿Dude? Fantasía. Fantasía. El delire drogón y rata de Walt Disney, que hizo una película media en dibujitos y media filmando una orquesta con luces flasheras. ¿En serio? Exactamente. Medio que, no, sale un loco y un gato y te habla de no, y esta obra trata de no sé qué, y ahora los violines y rayitas que salen de los violines. Un ratón, más ratón que Mickey Mouse, Walt Disney. Pero, bueno, viste, hay que seguirlo porque nos hizo la infancia feliz a todos y nos traumó también terriblemente. Yo vi una película muy traumática, pero no recuerdo el nombre en este momento. Era muy terrible. Muy terrible. Mucha muerte, mucha desidia, mucha angustia. Muchos huérfanos. Sí, siempre el protagonista es huérfano. Sí. O queda huérfano, que sería peor. ¿De dónde aprendió Cris Morena esto, no? ¿Con quién juega Cris Morena en todos sus programas? Con los huerfanitos, que los viste de chiqui, como si los huerfanitos tuvieran un mundo feliz. Vaya. Chiquititas no hubiese Rincón de Luz no hubiese existido si no era por vayan uno, va, ahora no porque los están desarmando, pero vayan en la época antes, los 90, a un orfanato. No tenían chiqui los chicos. Pero no tenían chiqui los chicos, señora. Restregarte el huerfanito en la jeta, ahí está el. Les abrieron billete. La puerta para ir a pedir. Ahí está el billete. La lástima y eso, vende, gente. De eso se dio cuenta Walt Disney. Y todo el día, huerfanito, buscando a Nemo, huerfanito. ¿Qué saben de Bambi? Huerfanito. Esa era la que me traumó la vida a mí. Huerfanito. ¿Qué pasa en Bambi? ¿Saben qué pasa en Bambi? Muerte, desidia, muerte. Dolor, angustia. ¿Quién muere? ¿Quién muere? La mamá. La madre. A los 15 minutos de peli. ¿Y después qué pasa de la peli? No tengo la más puta idea. Nadie tiene la más puta idea, porque igual Bambi fue una película de 1942 que es... Bambi se vuelve empresario de una mega corporación de alfileres. Explota a sus empleados, tiene una multinacional. Se vuelve CEO de todo el bosque. Pero después lo deforesta el bosque para hacer alfileres de madera. Sí. Y mata a todos sus primos, todos sus... Alfileres de madera, también llamados escarbadientes. Los mismos. Yo sé que los conoce, señor. Alfileres es el mejor eufemismo para el escarbadiente. Pasame el alfiler de madera que el cacho de lomo se que me quedó en el volar 22. Voy a tejer los dientes. Me lo voy a tatuar en el codo, boludo. Pero ojalá Bambi se hubiera vuelto el CEO con alfiler de madera. ¿Qué pasó con Bambi? Bambi siguió al padre, que era el ciervo más chon. Porque viste, Bambi es medio el Rey León. El padre, no era abandónica. No, porque viste que el Rey León es, se muere el padre y él va con la madre. Ahora es, se muere la madre y él sigue al padre, que era siempre el padre es el rey de algo. Porque el del Rey León era el rey de la selva, este era el rey del bosque, que es un ciervo con cuernos gigantes. Y después no pasa nada, en Bambi no pasa mucho más. Yo les voy faltó? A spoilerear la peli. ¿Sabés qué le faltó a Bambi? ¿Qué? Lía Salgado. Si hubieran llevado a Lía Salgado, ahí te armaba un talk show y Bambi hoy estamos por Bambi 17, la lucha contra por la paternidad. Con los cangrejos. Sí, discutiendo con el padre, pero ¿por qué me abandonaste? Bambi sí. Tiene 36 años, tiene el fantasma del padre que le dice que está todo mal y él trata de pagar la tenencia de sus cuatro hijos, Bambina, que no los cría Bamboni, como hizo su padre, por Luis historia. Bamboni. Es, todos cagándose es a palo en el estudio. Sí, sí, sí. Y tenemos también a Lía Salgado que trata de solucionar esto, pero en verdad es la mala, porque es bruja. Claro. Yo ¿y qué no, yo te iba a preguntar. ¿Qué animal bruja, hubiera es sido? Es bruja y judía antisemita y viene Hitler y tiene una batalla porque Hitler es un cyborg que lo revivió Walt Disney. Muy buena, efectos en 3D. Vayan a verla. Con invitados especiales. Con Tom Cruise, que hace de Aladino. Michael Jackson, que vuelve en forma de holograma. Tenemos todo. Marie Curie, que dice que tuvo una participación especial de extra. Y Claudio María Domínguez. Con sus reflexiones al final, que dice cómo ser feliz. Que es la vida, que es la muerte. Que es el queso Fontina. No sé. Con todo el talk show hubiera sido muchísimo más interesante. La verdad que esa es la Bambi que yo hubiera querido ver. La Bambi que el pueblo quiere. No, Bambi sigue caminando el resto de la peli. Pastando. O sea, Bambi fue una película que hicieron en plena guerra, en 1942, plena guerra mundial, y era para que la gente no se mambee mucho por la guerra. Igual le salió medio mal, porque qué manera de olvidarte la guerra que viendo a tu mamá siendo masacrada en tu cara. ¡Qué mejor! ¡Qué mejor! Pero creo, bueno... Yo me olvidé de la guerra. Se olvidaron de la guerra en Estados Unidos, pero si la veas en Polonia, creo que también no la pasabas viendo Bambi. Igual no llegaba. Sí, llegaban balas. ¿Que de ahí surgió la canción de Mambrú? Sí. Mambrú se fue a la guerra, chivín, chirivín, chin, chin. Me quedé pensando, perdón. Yo pensé perdón. En la banda, Mambrú, cualquiera. Sí, yo también, yo estaba pensando, ¿en serio? ¿Puede ser? ¿En qué momento se relaciona con es la banda sonora de Bambi 38, Escapándose a Argentina. Muy buena, mírenla, en 2003 salió. ¿Nos quedó alguna peli? Me dieron ganas de ver las pelis ahora. Nos queda otra película que esta vuelta no robó Walt Disney, sino que a Walt Disney le robaron. Y vamos a hablar de la película Dumbo. Y ustedes, si la ven atentamente y después ven la película Forrest Gump, se van a dar cuenta que Forrest Gump le choreó toda la historia a Dumbo. ¿Forrest Gump era un elefante? Perdón. Forrest Gump era un elefante, pero Forrest Gump era un elefante discapacitado, no igual que ustedes, Dumbo. No sé ustedes, pero Dumbo es otra película que no sé qué pasa. Bueno. Yo sé que a Dumbo le hacen bullying. Todo yo sí, porque el la vi porque cuando era chico vivía aburrido y triste y miraba películas nada más. Yo no tenía cine. Entonces porque estaba en plena guerra mi país, de donde vengo. No puedo Gracias, decirlo. Dude, por reavivar nuestros traumas infantiles. ¿Y yo la verdad que otra vez me acuerdo de Dumbo, aquel momento cuando a mamá le dispararon. Seguí ahí. Y ahora decime, ¿por qué lo bulleaban? ¿Por qué lo bulleaban a Dumbo? ¡Mamá! ¡Dale play a Dumbo, mamá! Y mi mamá tenía la cabeza explotada. ¿Por qué lo bulleaban a Dumbo? Contame. Porque tenía las orejas grandes. Porque tenía las orejas grandes, exactamente. ¡Como yo! ¿Ves? Y como yo te prometí, ahora volvé conmigo. Como acá yo estoy, te prometí. Sí. Perdón, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento tradujeron de una manera que les vino mal a Disney la traducción? Dumbo acá, nosotros lo conocemos como... Las intrépidas aventuras del infantito deforme. No, como ¿no? Dumbo. Ah. Y Dumbo es Dumb. Dumbo. Y Dumb era tarado. A Dumbo le decían tarado todo el fucking día. Marketing menos 5. Oh, tonto. Vamos a matizar un poquito, chicos. Hay que vender acá. El antisemitismo ya aparece disfrazado. Dummy en inglés. Tarado, mogólico, retrasado. Especial, amiguito. Especial. Amiguito como especial. ¿Especial como quién? Como la milanesa. ¿Cómo? Especial. Huevo, jamón, queso, tomate, lechuga. Así, de especial. Dumbo. Tupan. Milanesa de Dumbo. Milanesa de Dumbo en el puestito de 3 y 60 están ofreciendo 65 pesos. Este tamaño elefante, justamente. 70 con fritas. 70 con fritas. ¿Y qué pasó con Dumbo? Con Dumbo, al igual que Forrest Gump, es una persona bulleada todo el día con una madre que lo vive defendiendo, igual que Forrest Gump, y una persona que hace de su discapacidad una virtud. Porque de esas orejas grandotas, como de las rodillas retrasadas de Forrest Gump, él aprende a volar. Primero lo disfrazan de payaso, hay todo un bardo, le sacan a la madre otra vez, o sea, como no la madre solo... de Forrest Pero se dan cuenta que muere. Igual es re feo este mensaje, porque lo que te están diciendo es... Es que podés desafiar a la física con una deformidad. Primero eso, y segundo que si tenía orejas grandes y no volaba, era un imbécil. Sí. Ahora que puede volar como nadie vuela, es un capo. Metelo en la administración pública, ya está, vení, bienvenido, pasá. Sí. Y ahora está el director provincial de hospitales, Dumbo. Dumbo. We'll be right back. mañana en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12, seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Esto es Lo que tienes que saber en Pobres y Envidiosos. Pues lo que tienes que saber es que 331.000 abejas tuvo el traje de abejas más grande del mundo de un apicultor chino, el Aping. 4.483 fue el número récord de cantidad de gente bailando hula hula durante 7 minutos. 250 es el récord de la mayor cantidad de tarántulas sobre el cuerpo que tuvo una persona durante 60 segundos. 2.438,4 metros cuadrados es el récord a la mayor cantidad de gente explotando burbujas de plástico en 2 minutos. 46 minutos y 7 segundos es el tiempo que más duró un hombre desnudo en la nieve. 102 es el récord de personas desnudas subidas a una montaña rusa. 31 metros con 19 centímetros mide la torre de Legos más alta del mundo. 25 centímetros de largo tiene los pelos de oreja más largos del mundo. 45 son las referencias a penes que se han realizado en estos 6 programas de Pobres y Envidiosos. Esto fue Lo que tiene que saber en Pobres y Envidiosos. We'll be right back. Periodismo de investigación. Violaciones. Dramas. Conspiraciones. Asesinatos. Ofertas y descuentos. Drogas. Todo esto y mucho más en... Pobres y envidiosos investigan. Seriedad. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buena. Soy el detective Arturo Artime Fariña. ¿Cómo está, oficial? Muy bien, querido. Escuchame una cosita. Te voy a contar un par de investigaciones que estuvimos haciendo. Las investigaciones con los Natalia no nos estaban saliendo bien, así que bueno, ustedes me pidieron que traiga información de primerísima calidad para ustedes en este momento, siendo las 10.800 de la noche. El detective tiene un pedazo de sushi colgando de al lado. No, esto no... Perdóneme, que vine comiendo rápido, mi señora no me cocinó y bueno, pasé por un barcito y no tenía nada para comer y pedí un sushi, ¿viste? No, obviamente lo pagó con la coima, venía incluido. No, yo, señor, lo pago, ¿qué está diciendo? Usted es un desubicado. Pensé que era un policía de la bonaerense. Soy una fuerza... Soy un policía de la bonaerense, señor, yo trabajo en la policía científica, Alejo, por favor. No te des mal a los invitados, por favor. No, loco, estás desubicado, este muchacho. A ver, muchacho, le voy al tema, estuve investigando, ustedes pidieron que investigue, yo investigué. Tengo 17 fojas acá para leerles a ustedes, si tienen tiempo se las leo. Pero bueno, la cuestión es que estuvimos realizando con el equipo de intervención interdisciplinar de la zona de Leonora de Zamora, en la zona del centro de la ciudad de La Plata. Bueno, estuvimos con mis colegas de la División 37 y bueno, y partimos de las pistas provenientes de una solicitud de diario. No sé si ustedes lo leyeron, publicado en el diario Sarasa hace 4 días, que prometía el ingreso a un puesto. Sarasa. Sí, prometía una cosa que era sospechosa y bueno, con nuestros colegas nos pusimos a investigar qué estaba pasando, ¿no? Porque era una cuestión muy, muy rara. Imagínense esto. Ofrecían un puesto laboral en la administración pública, que ofrecía buenos pagos, horarios que respetaban las leyes laborales vigentes y una serie de propuestas demasiado buenas como para ser cierta. ¿Dónde? Es dudoso. ¿Dónde? Es lo que le quiero decir. Entonces estuvimos observando y bueno, mandamos un agente encubierto, el agente Ramírez González Gasparov. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo te voy diciendo y vos me vas diciendo tu experiencia. ¿Cómo te sentiste? Porque estas dinámicas son bastante oscuras. Decime cómo te prepararon para ir encubierto. La verdad que sufrí mucho, te cuento, oficial, porque la pasé muy mal. Esta gente es muy oscura, mucho sobrepeso, mucho sobrepeso ahí en estos lugares. Y bueno, gente que está enojada todo el tiempo. La verdad que tuve miedo. Y eso que soy policía y macho, pero tuve miedo. Siempre el undercover, me parece que el encubierto siempre siente ese miedo. La verdad que lo felicito, gente, yo estoy admirado por ustedes. El problema es que la policía anda con poco presupuesto últimamente. Yo iba con el micrófono oculto. Le pero claro, era una espica. Un pasacasé, no sabés lo que era. Le tuvimos que armar una mochila con unas lonitas que estuvimos recortando sachet de leche y lo juntamos todo y le tapamos y le dijimos que tenía una joroba porque no teníamos presupuesto. Y nada, el muchacho, bueno, tuvimos que usar nuestros medios y bueno, entró a este cargo. Por una palanqueta amiga que tenía, este era el único que tenía un contacto, viste, tenía unos primos ahí bien acomodados que le dieron los contactos y bueno, estuvieron hablando. Y sinceramente le comento que para acceder a esta secta, sinceramente... ¿Secta? Es una secta, sí, de desproporcionadas dimensiones, más o menos 30 por 40, enorme. Hacen ciertos rituales como, por ejemplo, cobraste un sueldo, debes traer unos sanguchitos de miga. Son celebraciones macabras. No sabe las cosas que hemos investigado. ¿Es tipo masones? ¿Es tipo coso? Es peor, ¿tipo señor? Es peor. Es la administración pública. Tiene nombre y apellido. Es la administración pública. Para acceder a este lugar, van a dejar estupefacto estos datos, porque sabemos que mucha de la población está metida en estas situaciones y no sabe lo que está siendo más víctima. Más de 200.000 suscriptos en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo? El perito psicológico Rubén Blades nos dice que están sometidos alrededor del 60% de la torta laboral en una serie de dispositivos de control y perturbaciones psicológicas de las que no tienen noticia. El muchacho este, nuestro querido compañero, que pobre, sufrió herida de primer grado de quemaduras porque tuvo que hacer un baile con una bula y se raspó con una alfombra. Fue muy raro. Terminé en Romero 2 semanas cuando salí de ahí. No, imagínese, no podíamos tenerlo acá porque están todos trabajando, son toda gente encubierta. Esto es terrible. Y el problema fue cuando quise trabajar, porque yo pensé que la gente me decía que estaba trabajando ahí. Claro. Cuando me puse a trabajar me empezaron a hacer bullying. Ahí empezó el problema. Yo le voy a contar a usted lo que pasó, porque esto me trae a la información que cuando pudimos recaudar la suficiente información y nuestro compañero estaba muy pertrecho, estaba tenía un problema, había aumentado 130 kilos de comer masita fina. Pensaba estaba... que era un gallo. ¿Vos eras cacareaba el gordo y cagaba. Babián? ¿Vos eras el gordo babiando de Romero, boludo? Yo te vi a gente, perdón, boludo. Digo, señor. Por favor, más respeto. Me están... calumnia, injuria, le puedo hacer un juicio. Yo soy policía, loco. Bueno, perdón, es que soy... No, se calman todos, acá son unos susodichos irreverentes. Son muy, muy pobres e envidiosos. Son. Se nota, usted tiene un gorrito que no me está gustando, es una persona bastante irregular usted. La cuestión es que después de recaudar la información suficiente con el compañero acá que tenemos, que estuvo de agente... ¿cómo se dice? Agente encubierto. Agente encubierto, se le dice los espías, los dibujitos animados. Logramos poder pedir un allanamiento gracias al juez Lombardo Caruso, que nos dio la habilitación correspondiente, se foja 147/2, y logramos capturar, bueno, murieron 5 personas en el medio, pero logramos capturar a 196 trabajadores de ambos sexos, NN, no podemos decir absolutamente nada, Natalia, Natalia, Juana, Juana, vamos, y tenemos los descubrimientos. A muchos no tenían el secundario terminado, y había muchos que no sabían hablar. Tenemos características de ropa, tenían toda ropa de primera marca y tenían una adicción al consumo del porro y otros estupefacientes. Como los smartphones. Muchos fantasmas también. Sí, gente sí. Que decía que iba a trabajar y no iba, y no estaba ahí. Mandaba, pero cobraba el sueldo. Había muñecos de. Había muñecas inflables que ponían sello. Increíble. Yo estoy, y lo ponían, Yo estoy muy interesado en los. En cómo. ¿Qué tuvo que hacer la gente para que confiaran en él? La gente, por favor, si. Yo le voy a decir que los sociólogos estuvieron trabajando con el agente. No, agente, ¿qué le dijeron? Es que ellos me decían algo medio paradójico. Me decían, vos no hagas nada, pero me están pagando un sueldo. Se supone que estoy trabajando 8 horas al día. Vos no hagas nada. Es la prueba. No hagas nada, me decían. Y yo pensé que me estaban tratando de joder los sociólogos, que estudiaban a las clases mierdas y a las clases medias. Pero, no sé, se ve que tenía razón. Porque cuando me puse a trabajar, como les decía, me empezaron a hacer bullying. La gente empezó a hablar mal a mis espaldas. Quería hacer algo y no podía. Quería hacer un trámite y me porque me boludeaban. Pisó el palito, gente. Pisó el palito ahí. Es muy difícil abrió entrar el Word. En estos ambientes. ¿Abrió el Word? ¿Abrió el Word? Lo abrí. Pisó el palito, yo se lo dije. Estuvieron siendo víctimas de un abuso muy importante y no sabemos quién lo ejerció. Y sinceramente, después de indagar a todo el mundo, sacamos una especie de atravesamiento transversal que con los peritos psicológicos logramos caracterizar a estas personas. Y bueno, tiene una serie de características que nos dejaron más estupefactos que cuando fuimos a hacer un allanamiento a la choza del Maestro Amor. Fue muy fuerte lo que encontramos. Por ejemplo, no podían sonreír. Estaba totalmente prohibido la sonrisa. Se le generaban unas ojeras a través de estupefacientes, y que quedaban totalmente aemocionales. Aemocionales, a es sin. Emocionales e emociones. Aemocionales sin emoción. Terrible. Había cero tolerancia al buen trato y a la amabilidad. Resulta que cuando uno iba a atenderse a la ventanilla estaba obligado a golpear a la señora fuertemente y decirle, señora, usted está equivocada. Después trataban a todas las personas a las que atendían como si fueran absolutamente gente estúpida. O sea, vos le llevabas un papel del trámite que tenías todo completo y decías, no está mal, porque sí. Y le cerraban la ventanilla en la cara. Usted fíjese, tenga mucho cuidado cuando una persona rito con... Rito de iniciación eran estos. Excesivo rímel y excesivo lápiz labial posiblemente sea uno de estos... Los secuaces de la administración pública. Esto es terrible, esto es terrible. El tema, ¿sabe otro tema importante? El tema de los horarios. Sí. Ellos tenían un doble discurso. Tenemos que cumplir de 9 a 3. De 9 a 3. Estoy acá cumpliendo horario, yo lo escuché ese. Entraban a las 11 y media de la mañana y se iban a las 12 y cuarto. Increíble, señores. No les puedo explicar la impunidad que tenían. Y eso era muy común. Otra cuestión muy importante que estuvimos investigando es que muchas mujeres decían tener una vida de señoras casadas y felices y lo que hacían era manosear a sus jefes para adquirir puestos de trabajo. Y varones que también lo hacían a sus jefes. Le hacían servicios. ¿Usted, agente, estaba todo visto? ¿Sufrió algo de esto? Sí, posiblemente el lunes me nombren ministro, así que usted imagínese. Bien. Usted está... Es que dije, si no puedo contra ellos, me les uno, ¿o no? Agente, y empecé por la ruta del empleado público y agente, vengo bien. Las fuerzas armadas están cada día peor. Está para quedar atrapado en el... No se coma el papel del agente encubierto, que eso es muy, muy común, ¿eh? Sí. ¿No le enseñó nada a Tom Cruise a usted? ¿No le enseñó nada a Tom Cruise? Saltando en moto. ¿Tener una nariz deforme y ser lindo igual? Y ser Aladín. Es un tema muy fuerte. Y otra cuestión que es un problema de... Es una situación que afecta a la nación entera. Estas personas consumen productos de cafetería que da calambre. Imagínese usted, tiene una cuestión muy, muy, muy peligrosa con la cuestión de ingesta de cafese, tecito, galletita, servilleta, masitas finas. el consumo es comparado con el PBI de Indonesia en 2004. Es terrible, esto no se, es insostenible, lo pagamos con nuestros impuestos, señores. Y el mate, que les refuerza la libido y los hace más fuertes. Es terrible, la mateína la aspiraban, eran drogandictos, es terrible. Y la cuestión que, bueno, nuestro camarada lo acaba de decir, bueno, siempre hay un chivo expiatorio que le echan la culpa de todo. Es terrible, esta persona estuvo encadenada durante 10 días, atada a un escritorio, escribiendo, no debo terminar mi trabajo antes de tiempo, no debo terminar mi trabajo antes de tiempo. Había escrito, al momento que hicimos el allanamiento con la División 37, había escrito 300 hojas de Word en letra Arial 9. Imagínese usted. Todo empezó cuando él preguntó, ¿por qué tardamos en un mes en este trámite si lo podemos hacer en 5 minutos? Ahí empezó el linchamiento. Ajá. Es un tema para que dejarnos pensar, Yo le digo la verdad, estoy muy preocupado y ahora nos vamos a ir a comer unas pizzas con los muchachos, que ahí tengo un lugarcito que tengo un arreglo, que los muchachos nos tratan bien, un buen precito, Se viene con nosotros, gente, y usted también, venga, se dude. Bien, gente, bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a usted, después le traigo algo más, si quieren, Muchas gracias. Hasta luego. Otra gente. Bueno, seguimos con otro tema. We'll be right back. deportes en Pobres y Envidiosos. Básquet, tenis, pochas, tejos, salto en largo y mucho, pero mucho. Golf, mini golf, micro golf, pato, equitación, polo, polo acuático. Ok. Paracaidismo, ping pong, ping pong acuático y más, sí, más, pero más. Hoy en Deportes en Pobres Envidiosos tenemos el service. El service. ¿En qué? Service, en tenis. En Estamos tenis. Hablando de tenis, chicos, ubíquense en el deporte. El tenis. Te Gabriela Sabatini. Bien. ¿Qué es el servicio en tenis? Porque service es servicio en español. Service. Se trata de que cuando termina un partido, en las canchas importantes y de gente de plata que juega el tenis, que es toda. O sea, el tenis bien. Claro, el tenis bien, ¿qué hace? Al final dan un servicio de catering. Que lo hacen repiola, con caviar, sushi. No, el servicio de tenis, sí, es, vos, ¿no?, viste el estrés que manejan los, sí, los jugadores. Por eso de tenis, comen un... de avión de primera clase, de avión de primera clase a avión de primera clase, a hoteles de lujo. Hoteles de lujo, con las pelis, con todos los iPads y con todos los iPod y con todos los iPhone y con todo eso. Y el servicio es cuando están muy nerviosos y necesitan el servicio. O sea, es una chica que manda el campeonato de tenis. Ah, que les ordena la pieza, así no se estresan ellos ordenando la pieza. Perdón, ¿ni siquiera un chico? ¿Hay servicio de tenis para chico es totalmente... Si mujer, machista. No, si sos mujer sí, pero si sos mujer sí, pero después te tratan de puta y te descalifican de la competencia. ¿Ves que las clases altas tienen ese problemita? Como que son medios cuadraditos. La falta de service lleva a esos gritos orgásmicos en el tenis. Así que sépanlo. Yeah. ¿Violencia o mentira? ¿Qué me decís, Ángel de Bristol? Auras. Mentira. Perfecto, me encanta. Pero ahora nuestros radionautas pueden opinar cómo quieren que termine el programa. ¿Violencia o mentira? ¿Por dónde lo pueden hacer? ¿Aleo? Si saben telequinesis, podemos comunicarnos por vía telequinesis. Y si no saben, porque no hicieron el curso con Claudio María Domínguez, que lo tenemos acá con nosotros. Me están llegando dos mentiras a mí. ¿Dos mentiras te llegaron? Sí, bien. El telemeter. El telemeter. Si no, pueden comunicarse con nosotros por Facebook en Pobres y Envidiosos o por Twitter en Pobre y Envidioso. Yo tengo una preguntita porque yo no entiendo por qué estamos haciendo nuestro programa en esta fila. Hace frío, estamos en el Olga, estamos en la parte de fresco porque hay un kilómetro de cola para entrar a los baños. Cualquiera de los dos, porque son baños sin género, que está muy bueno, pero están colas. Ocupadísimos. Me estoy remeando, boludo. No llegamos más. Pero yo estoy haciendo el móvil del desbanco y estoy haciendo la cola desde el martes. Para cobrar mi trabajo que hice toda la semana. Está siendo atravesado por dos colas en este momento. Claro. ¿Vos le guardás el lugar a un jubilado que se llama Gelaberto? Así es. Viste, yo sabía, porque a mí me está pidiendo que le haga la cola para el PAMI. Che, no llegamos. ¿Para qué onda las colas? ¿Qué onda las colas? Decíselo a este país, que siempre filas, hay que hacer colas. Las líneas. No se puede estar así. ¿Qué onda que encima yo en este momento estoy haciendo la cola y me siento totalmente violento? Me siento. Te estás meando. Me siento violento, pero me estoy meando y me siento fascista. Me siento. No, me está no agarrando está bien. Esta cosa de que no me aguanto estar no acá. Está bien, que deja me que venga Olga Vázquez a vos. Yo me convierto en Babi Echecopar cuando hago un trámite. ¿Vos viste lo chicos, que es? Me pongo pelado, gordo y petizo, todo. A mí y empiezo a tirar tiros. A dispararle a la ¿sí? gente. ¿Así? Yo la vez pasada estaba haciendo una cola en una librería y no me atendían más. Y el viejo de adelante mío empieza a querer interactuar conmigo. Yo casi le rompo la jeta contra el mostrador de vidrio. Contra aquel que decía filosofía y medicina tántrica. No me hables, hijo de puta. Dale, me quiero ir. Nadie, yo no sé. Yo me pregunto, porque ¿qué será? Que estamos tan acostumbrados a ir a los pedos que si nos hacen aguantar un cachito nos ponemos medio loquitos. Pero estamos bastante acostumbrados a las cuestiones de las colas. Yo no sé si cuando cobro mi jubilación, te estoy haciendo fácil 7 horas de cola. Yo estoy desde las 6 de la mañana, me llevo la sillita, el mate, ahí al Banco Nación y me siento y espero. ¿Y alguien te habla ahí? Por lo general me apago el audífono. Ah. Yo tengo un implante coclear y tengo el audífono y hago así. Haciendo con la cabeza. Jodido. Le digo este país. Cada 3 minutos digo este país. Y asentís con todos los comentarios fascistas que te llegan de todos lados. El señor país. Adelante, el señor de atrás, del costado. Pero este país. ¿Viste que hay colas que no te ponen tan violentos? No. Por ejemplo, a ver ustedes, ¿alguna cola, alguna fila? Yo cuando hago fila en el kiosquito para comprar merca, me la banco. ¿Viste? Sí, pues, bueno, ahora me van a dar merca. Yo cuando estoy por entrar a un recital, ¿viste? Cuando tenés 150 metros de cola y tenés la gente toda... Que vienen del kiosquito. Tomando y birra y tomando otras cosas. La fila para la entrega de diplomas que estamos todos. Sí, yo me acuerdo cuando me gradué de Cotolengo. Yo cuando me recibí de pelotudo, me acuerdo que me dieron el diploma. Y estaba chochísimo. Chochísimo. Tiramos cohetes. Muchos cohetes. Viste que son 3 ejemplos y a nadie se le ocurrió otro ejemplo de una fila que te vuelva feliz. Ni una cola que te vuelva feliz. Perdón. A ver. Te la voy a cagar. Dale, te la voy a cagar. El trencito cuando se frena en un cumpleaños de 15. Ay, boludo. Buenísimo. Ay, la maraca sí, viene el carnaval carioca. Lo acabo sí, de pensar. Ahí estamos todos re locos. Olvidate. Sí, mal. ¿Cuál era? ¿Era ese? ¿Le pegué? Muy bien. Perfectamente. Pero, de todas maneras, tenemos de 3, pasamos a 4. Contra 70 colas que nos hacen enojados. Y nosotros estuvimos viendo la cola de Solita Silveira me enoja mucho. Ay, a mí también, boludo. Me dan ganas de romper toda la tele. Yo no sé por qué. Tengo 2 teles rotas por la cola de Solita Silveira. Sí. Tenemos... A ver, esto, ¿qué tenemos? Que vos te sentís... Chicos. Facho. ¿Qué? Facho cuando estás en la cola. Que empieza este país, que empieza que no sé con qué. Con el general papá. Esto no pasaba, señor. ¿Sabés no qué había pasaba? Cola, había hileras y disparos. ¿Sabés qué pasaba en Alemania en 1937? Alegría, había felicidad. Había 4 cuadras de cola en todos lados. Porque aparentemente... La gente judía tardaba mucho contando el vuelto, lo contaban 3 veces. Y Hitler vio eso. Y Hitler propuso menos colas en todos lados. Y Hitler consiguió todos los votos y consiguió todo el apoyo. Una y maravilla. Consiguió menos colas en todos lados. Vos ibas a Lancés en el 43 en Alemania, no hacías cola, entrabas, nada. Derecho. Señores, está en la puerta, está el equipo SWAT del INADI, está queriendo entrar, está preparando con bombas de paz. Están presentando cartas de documento. En este momento dicen que... Perdón, voy a abrir la boludo, carta. El INADI puede bardear. Porque a mí me llegaron muchas que estábamos haciendo mucho sí. comentario. Estimados pobres y envidiosos, a quien corresponda. Por medio de la presente, el INADI les comenta que está cansado de escuchar la repetición de alegorías a matar judíos, matar putos, matar personas que tienen el sexo cambiado por decisión después de la ley de identidad aceptada en 2011. Perdón, pero no traje los lentes y se me apagó el audífono. Estás medio nervioso también. Sí, no, es que me está apuntando la presidenta de INADI en este momento. Señora, lo estoy leyendo. Por favor, tranquilícese. A partir en la presente, ay, me perdí. En la presente le pedimos, por favor, que dejen de hacer referencias al maltrato antisemita de la colectividad judía y que, por favor, traten de referirse a las conchas porque están hablando siempre de mucho alegoría al pene. Y eso dice es verdad, concha. Estamos viciados acá, hay una cuestión fálica muy fuerte entre nosotros. Así que el INADI le pedimos disculpas, no queríamos ofender a la colectividad. Con Hitler estaba todo mal, a mí me gusta hacer cola en la ANSES, soy un fanático de las colas. Sí, así que bueno, perdonen y perdón. Bueno, seguimos con un temita. Sí. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. I bought 15 cases for my house, my house. All the furniture is in the garage. I waited 7 years últimos minutos para que ustedes decidan cómo termina nuestro programa, con violencia o mentir. Feliz cumpleaños al padre Farinello. Exactamente. Que le mando un saludito desde acá. Hoy cumpleaños. Y a Tomás Gerardo D'Argelis, que está cumpliendo 23 añitos. ¿Los cumplió o los va a cumplir? Los cumple el Día de la Bandera. Ah, o sea, nos pasamos un minuto. Mañana. Como, vamos a repetir la consigna antes de cerrar este ciclo de poesía que hemos dado en llamar pobres y envidiosos. Repetir la consigna, sin soplar. La consigna es violencia o mentir. Nos ¿cómo termina? Nos la pueden mandar su elección por pobres y envidiosos en Facebook o pobre y envidioso todo junto en Twitter. Por correo argentino, va a llegar en 2 semanas cuando estemos en el programa 8, pero no importa. Últimos 26 minutos para tomar una decisión. Y muchachos, les hago una pregunta que siempre cuando se me pasa el efecto del diazepam me surge. ¿Qué hacemos esta noche? Bueno, yo te cuento. Si no estás tomando diazepam y no te vas al sobre, lo que puedes hacer es venirte hasta aquí, al Olga Vázquez. Vengan al Olga Vázquez, abrácennos. Y por el módico precio de 30 pesitos, usted puede ver y escuchar a Satélite Espiga Ruso, una gran banda que no sé qué toca porque nunca la escuché, pero genial. Pero si están acá es porque son buenas. Por algo están yo acá. Siempre dije, el Olga Vázquez, certificado de calidad. Y también tiene como banda invitada a Mata Gallo. Pero además, ustedes van a poder observar... ¿Hay más? Hay más, porque no están las intervenciones de Tentativo Tentempié. Me unos encanta. Chicos magníficos, hermosos. Trending Tropics. Y bueno, así que si se quieren acercar acá, 30 pesos, seguro que sí. Les digo, acá son bastante hippies. Así que si pueden negociar esos 30 pesos. Háblenlos, lleven, traigan estampitas de la Madre Teresa de Calcuta, que se las pueden cambiar por una estampita de Olga Vázquez. Se las van a intercambiar y les van a dar un trago gratis de agua. Bien, también tienen en el Moura. ¿Qué más hay? A ver. 57. ¿Cómo era? 57. Diagonal 74 y 57 aprox. Diagonal 74, 57 y 58. Hoy es la fiesta de Imagina. 23 años y una noche. Terminan tocan. Acá y se van en trencito. Llaman Herrera, Chivas Argüello. Los viernes destruyan a los robots de plásticos. El resplandor de las luciérnagas. Y 7 fotógrafos mostrando su obra. Creo que hay exhibicionismo ahí. Peliculones. Yo veo las vergas, vi todas. Seguro. ¿Cómo me reí? Y bueno, ¿cómo van los resultados? ¿El Boca de Urna? ¿Qué nos va diciendo? Ha ganado violencia. Tenemos un ganador. La violencia, 7, el machismo del mundial, la violencia. Ahora nos vamos a prender fuego una iglesia, mundial, ¿no? Sí, sigue el efecto claro, mundial, claro. Sigue el efecto violencia. Vamos a terminar con la violencia. Dude, gracias por haber venido. Gracias por haber vuelto. Bien. A vos también. Gracias. A vos también, mi querido... Ángel de Bristol. ¿Cómo? Mi querido Angelito. Yo los qué veo lindo también, que sos. Mi querido Alejo. Bueno, si hubieran estado Radio Escuchas, Radio Náuticas, fue un abrazo fraternal de reencuentro. Hemos perdido a nuestra querida Clotilde, que va a volver. Está de gira. Está en rehabilitación, vamos a decir. En realidad murió, pero piensa revivir para nuestro programa. Bueno, nos vamos abrazados con la violencia. Paradójico despido de pobres y envidiosos. A la desnudez de Ángel. Bien, bueno, besitos. La cólera que quiebra al hombre en niños. Que quiebra al niño en pájaros iguales. Y al pájaro, después, en huevecillos. La cólera del pobre tiene un aceite contra 2 vinagres. La cólera que al árbol quiebra en hojas, a la hoja en botones desiguales y al botón en ranuras telescópicas. La cólera del pobre tiene 2 ríos contra muchos mares. La cólera que quiebra al bien en dudas, a la duda en 3 arcos semejantes y al arco, luego, en tumbas imprevistas. La cólera del pobre tiene un acero contra 2 puñales. La cólera que quiebra al alma en cuerpos, al cuerpo en órganos de semejantes y al órgano en octavos pensamientos. La cólera del pobre tiene un fuego central contra 2 cráteres. esclavos.